Hablaremos hoy de la misteriosa muerte de Juana de Navarra. Juana de Navarra, reina de Francia, así que nos ubicamos en Francia, a comienzos del siglo XIV, hace mucho, ¿no? El rey era Felipe el Hermoso, Felipe IV el Hermoso, así llamado porque era lindo. Se había casado con Juana de Navarra. Uno de los asuntos más recordados de esta reina eran sus encuentros amorosos en la Torre de Nesle. Parece que a Juana la aburría un poco su esposo, que era hermoso pero aburrido, y entonces, mientras el tipo se iba todas las noches para ocuparse de asuntos de Estado, imagínense, Juana se levantaba en medio de la noche y miraba el río, ya que la Torre de Nesle, si no recuerdo más, estaba en la torre, en la isla de San Luis, ahí cerca del Sena, rodeada del Sena, mejor dicho, se levantaba en medio de la noche y miraba el río por su ventana, y allí veía pasar a los remeros, cuya musculatura la hacía soñar. Remeros de noche, cuya musculatura pudiera ser observada desde una torre, es muy difícil. Pero Juana veía un remero y ya se ponía a soñar justamente con remeros en camiseta, por no decir en remera. Sí, con los brazos musculosos, lustrosos. Bien, un día dejó de soñar porque empezó a encontrarse con remeros contantes y sonantes. Así que algunas noches Juana abandonaba el Louvre, atravesaba el Sena e iba a la Torre de Nesle. Había hecho instalar allí una salita con alfombras orientales, bien provista de vino, y dos o tres veces por semana la reina se entregaba a los remeros. ¡Señor! En sensuales orgías. ¡Por favor! Que, según la crónica, se iniciaban con respeto por tratarse de la reina, imagínense. Discúlpenme, no, ¿puedo dejar el abrigo acá arriba? Hacer una reverencia, puedo sacármelo, sí. Pienso. Ahora, no entraba el tipo ahí al galope, dándose palmadas en el costado como si fuera un caballo, ¿no? Una orgía correcta era. Empezaba correcta. Ah. Después no, después ya el segundo, su majestad, tu majestad. Che majestad. Y, ya que estás majestad. Y che ya que está. Había extravagancias amatorias y desmayos por amor. Pero aquellos amores cuentan. Solían terminar en crimen. ¿Cómo? Cuando la reina se calmaba, por decirlo así, hacía llamar a sus soldados y metía a sus amantes, que en general estaban borrachos y desmayados, en unas bolsas que, convenientemente dotadas de lastre, eran arrojadas al río. Se sentía culposa ella después. Claro, tenía miedo que los remeros anduvieran diciendo: ay, a que no sabés con quién estuve anoche. Entonces, lo metía en una bolsa y tiraba las bolsas al río. Pero parece que uno de los amantes logró sobrevivir y por eso se supo de este pasatiempo de la reina, que contó todo, incluso que lo había metido en una bolsa, ¿no? Estos rumores llegaron a Felipe. Che, vos sabés, así... que la reina, que la bolsa, que los remeros. Pero el rey fingía ignorar los hechos. Y, ay, no sé nada. Y así permanecía. Pero una vez sucedió otra cosa que Felipe no sé si pudo silenciar. Si bien la reina Juana se mezclaba en asuntos de Estado, en cambio, no permitía que el rey se inmiscuyera en la administración del condado de Champagne que Juana regía con su madre. Y se encargaba ella de cualquier asunto. Ahora bien, Juana sospechaba del tesorero del condado de Champagne, que era Juan de Calais. Pensaba que el tipo la estaba afanando, que malversaba los fondos del Estado. Enterado de la sospecha, Juan de Calais huyó de Champagne y se refugió en la corte romana. Juana, entonces muy furiosa, acusó a un tal Guillard, que era obispo de Troyes y miembro del consejo, de haber facilitado la huida de Juan. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Guillard se ofendió. Dijo, ¿cómo? Yo no tengo nada que ver con eso, pero Juana lo expulsó del consejo real. Algunos días más tarde, la mamá de Juana, Blanca de Artois, murió misteriosamente. ¿En una bolsa con lastre o no? No, mucho más misteriosamente. Y el pueblo empezó un rumor según el cual parece que Guillard era el que había matado a esta señora, a la mamá de Juana, Blanca de Artois. Y parece que Guillard se dedicaba a cuestiones de brujería. La reina Juana entonces declaró estar segura de la culpabilidad de Guillard y ordenó a los jefes de la guardia que se lo vigilara muy rigurosamente. Así lo hicieron. Ya estaban por terminar esta vigilancia, esta investigación, cuando la reina Juana murió ella misma, a los 36 años de edad. Epa. Entonces Felipe el Hermoso, muy afligido, el rey, acompañó los restos hasta la capilla, sordo a los gritos de la multitud que acusaba a Aguilar. Fue Aguilar que las mató, primero a la madre, después a la hija, qué sé yo. Pero el rey no escuchaba los rumores, no escucho. Pasaron 4 años y un día de 1308, un viejo miserablemente vestido se presentó en el Louvre, pidió hablar con el confesor del rey y fue recibido. ¿Quién habla con el confesor del rey? Que era un mendigo. Muy bien. Estaba miserablemente vestido, así que no creo que fuera el ministro de Educación. Pidió hablar con el confesor del rey y fue recibido, el confesor, naturalmente un cura. Entonces el extraño visitante habló. Le dijo, soy acá un ermitaño, y dijo que deseaba hacer algunas revelaciones sobre la muerte de la reina Juana. Muy bien, empezó a contar. Contó que la reina había muerto por arte de magia y de brujería y sortilegios, y que conocía a quien la había embrujado, puesto que él había sido cómplice. Y el culpable había sido... ¿Quién? Guillard. Lo que todos habían dicho. Sí. Espantado, el confesor del rey pidió más detalles y el ermitaño refirió cómo se había visto mezclado en el crimen. Dijo haber recibido la visita una noche del obispo en la cabaña donde él vivía, en una choza de porquería, ¿no? El obispo le había entregado un frasco y había ordenado al anciano ir a París para envenenar a los 3 hijos del rey. Él rechazó la propuesta, dijo el ermitaño. Ah, yo le dije que no, imagínese. Entonces Guillard lo insultó, lo amenazó y se marchó. Unos meses más tarde Guillard volvió a visitar al ermitaño, pero esta vez en compañía de una bruja, Marguerón de Bellevillette. Después de amenazarlo otra vez, lo obligaron a participar de una espantosa ceremonia de magia negra. Guillard había modelado una pequeña muñeca parecida a la reina, encendió varios cirios, pronunció frases incomprensibles que eran repetidas por la bruja y luego obligaron al ermitaño a atravesar con una aguja a la muñeca. A la mañana siguiente la reina murió de una extraña enfermedad. Bueno, el confesor le contó esto al rey y Felipe el Hermoso entonces hizo detener a Guillard y también a la bruja. Ah, le creyó, muy bien. Pero estos negaron los hechos citados, dijeron, no, son mentiras de este acá, el ermitaño, qué sé yo. Se inició un proceso que fue larguísimo, pero luego de 8 años debieron ponerlos en libertad por falta de pruebas. Dice Brantôme que la duda siguió viviendo en el espíritu del pueblo. Algunos dicen que Felipe tuvo que ver en esa muerte, que él y yo sospechaba de él. Para mí fue el rey. ¿Qué me viene con todo esto de un ermitaño? Eso fue el rey. Para mí fue así. A ver, dígame. El rey se enteró de que la mina andaba con todos los remeros y dice, la voy a liquidar. Y primero mató a la madre porque ya se la tenía jurada. Otros dicen que con la muerte de Blanca y Juana, Felipe también se adueñaba, sin obstáculos, de Champagne, que hemos dicho que era un condado que manejaba la mujer y él no. También se dijo que Felipe no se animó a encarcelar a Aguilar por miedo a las brujerías y entonces por eso estuvo libre tanto tiempo. Bueno, qué sé yo. Yo lo que digo es que Felipe murió. Murió peor que todos los otros. Víctima de la maldición de los templarios. Por esos tiempos, los templarios habían sido abolidos como orden y Felipe condenó a la hoguera al jefe de los templarios, que era Jacques de Molay, el último maestre de los templarios. Y este no tuvo mejor idea que maldecirlos a todos desde la hoguera. Y el primero que maldijo fue a Felipe. Digo, cuando uno está en la hoguera ya medio ardiendo. Está jugado. Está jugado. Dice, más, sí, yo lo maldigo. Maldijo al rey, al papa y a sus descendientes hasta la séptima generación, qué sé yo. Muy bien. Los descendientes fueron malditos también. Todos los descendientes de Felipe murieron misteriosamente jóvenes. Felipe murió también. Y fue así hasta que se terminó la dinastía de los Capetos. El Papa Clemente, también maldito, murió poco después. Con esta maldición en mente y pensando en apoderarse de los tesoros de los templarios, Felipe no tuvo tiempo de vengarse de su esposa y bueno, lo mataron. Pero, ¿quién fue el que mató a Juana de Navarra? ¿Quién fue? No, nunca se supo. Y yo vengo a traer esta inquietud aquí. ¿Quién fue? La hipótesis del rey es muy lógica, pero inconsistente. No hay pruebas que lo comprometan al rey. ¿Usted qué dice? Yo creo que ninguno de los implicados. Ahí nos vamos acercando. ¿En serio? Para mí se suicidó la reina. O la mató... Bueno, ¿qué quedamos? Y no sé, bueno, la verdad es que no sé. Mire, a mí me llama la atención tanto énfasis en los remeros, tanto lastre de remero. Hay un remero que aquí quiere distraer. Yo buscaría entre los remeros. Para mí fueron los remeros. Usted sabe que el poder corporativo que tienen los remeros actualmente, y en ese tiempo también, es muy grande. Y vos tocás a un remero y te la juramos, ¿eh? Fuiste. Yo no dejaría totalmente liberado del caso Aguilar, al ermitaño. Un personaje que se presentó hoy a hacerse el pobrecito. Y a distraer la atención hacia terceras personas, sí, cuando señor, él tenía el aspecto de loco. Me di vuelta, para mí fue el ermitaño. Sí, pero para usted fueron todos, discúlpeme. Es que ahora el señor me abrió los ojos. Sí, sí. Durante mucho tiempo viví obnubilado. ¿Sabe qué? Para mí fue usted. Sí, fui yo. No. Pero ¿cómo? Fui yo. La odiaba. Ella me rechazaba. Se acostaba con todos los remeros de la cuenca. Pero no lo hacía conmigo. Yo era el pobrecito ermitaño. Y le golpeaba la puerta tratando de entrar a la orgía. ¡Permiso, permiso! ¡No!, me gritaban. Estoy ahí, aquí con mis remeros amigos y tú eres el pequeño Joe. Marche preso, Joe. Así que la maté. ¡Claro que la maté! Tomé entre mis manos su cuello y la cuchillé. Usted con su testimonio se está involucrando. ¿Cómo? ¿No es que lo sabían ya? No lo sabíamos, tiramos la... ¡Maldición! Fue una pregunta al aire, usted se hizo cargo, no sabíamos. Ahora usted que declaró va a ser declarado culpable. ¿Qué cosa? Esos crímenes que se resuelven 200 años después. ¿Para qué lo resuelven? Bien. Yo voy a dedicar esta charla a Juana de Navarra. A mí me gustan las reinas que se hacen amar por remeros